lo callaré. Solo para enamorados esta bella melodía. Para todos los parejitos enamorados de todos los tiempos. Adoraré y en mi pecho guardaré nuestro silencio, pues tu amor es lo más lindo que yo tengo. Hoy ni nunca te voy a fallar. Lo callaré, aunque pague yo por ello un alto precio y me cueste mucho, mucho sufrimiento. Por tus besos no me importaría llorar, porque ese amor que nos funde de pasión en aquel rato, por lo mínimo que sea, es muy grato y merece absoluta discreción. Corazoncito mío, ¿dónde está la vida mía? Pues, para mami solamente. Y me cueste mucho, mucho sufrimiento. Por tus besos no me importaría llorar, porque este amor que nos funde de pasión en aquel rato, por lo mínimo que sea, es muy grato y merece absoluta discreción. Cada vez que veo caer el sol, tu recuerdo se aviva más en mí. Me pregunta por ti mi corazón, y más triste me siento yo sin ti, porque te quiero, sin ti no puedo vivir. Bonita, extraño tus besos, tu falsa sonrisa. Tengo tu amor, eso me martiriza. La herida en mi pecho no me cicatriza. No más te pienso y se invade mi mente de bellos recuerdos. Y mi corazón llora al ver que te alejas y no estás conmigo. Tristes son las horas que paso con nada mitigo. Llora corazón, llora por su amor, que no te dé pena. Aunque dicen que los hombres no deben llorar, en lo particular lo haremos por ellas, bonita. Bonita. Extraño tus ojos que me iluminaban, porque la belleza que tiene tu cara se ve en tu sonrisa y se refleja en tu alma, porque eres muy mujer. Tus todo a lo ligero, y amor ligero pronto se olvida. Tú sabes bien que soy casado y nunca te dije mentiras. Y si hasta hoy me has esperado, ¿pa' qué me vienes con tonterías? No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías. Tú me llevas este amor a lo ligero, mi amor ligero pronto se olvida. Cosita, ¿dónde quedó la vida mía? Si tú me esperas, yo te espero, mi muñequita consentida. Comprenderás que hoy no puedo, pero ahí será cuando Dios diga. Y si el destino nos castiga, tú vivirás en mi recuerdo. Y aunque casado yo te quiero, pero hoy no puedo, no vidita mía. No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías. Tú me llevas este amor a lo ligero, mi amor ligero pronto se olvida. Yo quiero, vida mía, sentir cómo sería, siquiera por un día probar la libertad, romper las ataduras, las tuyas y las mías, y nuestras fantasías echarlas a volar. Ya después volveremos otra vez a la cárcel, cada quien a la celda donde estamos viviendo, y otra vez al infierno de vivir el tormento, de mirarnos de lejos y seguirnos queriendo. Corazoncito mío, quisiera llevarte lejos, muy lejos, donde nadie nos conoce. Usted irá. Quisiera perderme contigo, si es posible, quedarnos ahí. Necesito verte otra vez, alma mía, porque poco a poco me estoy acabando. Yo quisiera dejarme y por siempre olvidarte, pero con la ausencia más te sigo amando. Besarte en la boca y tomarte en mis brazos, y quedar dormidos de amor satisfechos, y ahí en tu regazo borrar mis fracasos. Quiero que regresen las noches aquellas cuando me mirabas con amor profundo, cuando te entregaste llorando decías que tan solo mía serías en el mundo. Chiquita, ¿te acuerdas, mi beba? Yo también, amor mío. Ánimas, que no amanezca, que sea pura medianoche. Hasta donde el cuerpo aguante, hay que darle cuanto quiera, sin dudas y sin temores. Al cabo mundo ahí te quedas. Ánimas, que no amanezca, hoy que estoy o